Bueno, doña La Rosa, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, don Carlos Suárez. La igualdad y las feministas no quieren que haya un tratamiento. Un día empieza usted por Ana Rosa y otra por el señor de la Venga, Viuda. Venga, pues muy bien, empezamos. Vamos a empezar hoy por el señor de la Viuda, ¿eh? Claro. Porque si no, es que, no tiene nada que ver con la educación. Sí, no. Las que hablan de eso les molesta que se les deje pasar por una cosa. No, a mí no me molesta nada. Claro. Yo soy feminista, pero no me molesta nada. La tertulia de García Juez. Don Alfonso Ortuño, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué parece usted? Muy buenos días, don Luis Ángel. A cualquier cosa que se le dice enseguida ya para. Muy buenos días, don Carlos. Otra vez. Yo aquí estoy, buenos días. Pues mire, yo me voy porque me parece una grosería que no se dice por mí siendo la única arma de esa tertulia. Oiga, negocio usted. Le voy a decir una cosa, doña Ana Rosa. Ayer me encontré en la exposición de Modigliani, que por cierto se la recomiendo. Qué bonita, don Amigero. En el Reino de Sevilla. Mucho nivel, don Luis Ángel. A don Alfonso la recomiendo porque... Luego hubo cena de gañote, ¿no? Hubo abundante. Había fritos, había fritos. Fritos no. Había buenos, pero no eran fritos, eran canapés. Pero déjemelo contar. A dos señoras amabilísimas que nos oyen todos los días, dos señoras amabilísimas y encantadoras. Señora y además, Fina, sería, dijeron claro. Que me encontraban muy bien, aunque un poquitito más, lo digo, un poquito más, lo más. Sí, pero está usted estupendo. Y yo dije, pues tómese lo que quiera. Claro. Podían mandar algo. Era gratis. Podían mandar algo, pero no mandan nada. Había un jamón excelente. ¿Y sabes lo que había también? Sí. Canapés. Ah, pero bien. Para que se fuese cenado. No tomé más que una copita. No, los canapés no se deben. Yo en los cócteles no les trabajo nada. Como no. Salvo cuando estoy con usted que nos ponemos a croquetas viejos. Claro, pero, sí, pero cuando llegan los fritos, el calamar ese refrito, tal, la gamba con gabardina. La gamba gabardina, que esa está muy buena. Y luego se seca uno los dedos en el mantel. Doña Ana Rosa, don Carlos, don Miguel Ángel, y sobre todo aquí nuestro artista, vayan a ver la exposición, porque es un ejercicio de dibujo, de Modigliani, o yo no soy capaz de analizar la evolución. Es precioso, es muy bonito pintura. Ahí tengo yo que mañana igual voy ya, yo a ver. Bueno, pues muy bien. Pero digo yo que lo de las gambas en gabardina, yo conocí un bar en Ávila, que hacían gambas en gabardina, claro que en Ávila, pues ya vete, que allí lo que son bueno son las yemas, que hacían gambas en gabardina sin gamba. Ah, sí. Y yo, es que lo bueno es la gabardina. Al final averigüé, y es que yo creo que luego volvían a coger las colitas que la gente dejaba en el... Sí, en el platito. Las untaba de engacheta otra vez. Oiga, y el otro día a mí en Roma... A mí el otro día en Roma me dieron croquetas de espagueti. ¿Qué me dices? Pero sí, una marronada... Eso sí que hay que echarlo. Además eran como bolas de billar. ¿Sí? ¿Qué cosa más mala, doña Ana? Pero es que eran arrojables. Bocadillos de patatas fritas. Sí, pues sí. Pues sí, hombre, claro. Y bocadillos de huevo duro, también los hay. Y una vez se comió uno de los... No, eso se lo llevé yo a lo Manuel Martín Ferrán. Un bocadillo de huevo duro. Muy mala cara me puso. ¿Sí? Oiga, les advierto, aunque no es el caso, ustedes son hombres de orden, ¿verdad? Pero que las borracheras al volante serán mucho más caras en 1996. Son de cajón. Porque, no, ¿verdad? Usted dice que el automovilista cazado con más de 0,8 gramos de alcohol en cada 1000 centímetros cúbicos de su sangre deberá pagar el próximo año dos multas. La actual de 50.000 pesetas por conducir colocado y otra de 18.530 pesetas por el servicio de retirada de la grúa. Yo, o lo sea, que pasa es que... 70.000 pesetas por el señor... de la grúa. La grúa que se lleva el coche, ¿eh? Ah, sí, bueno. A ver, ¿qué se cree? ¿Que le pone una multa y le dejan que se vaya a casa? Yo creo que al señor que conduce ebrio le tienen que retirar el carnet de conducir. A siempre. Yo lo que se acabó, y se acabaría y bajaría mucho el índice de accidentes. Endurecer. Doña Rosa, habría que retirar el salud. Pero verá, en vez de marcharse a las 10 de la noche los guardias, por ejemplo, la noche del viernes al sábado, a las 3 de la madrugada, a las 4 de la madrugada, a las 5 de la madrugada. A las 3 de la madrugada hacen problemas. Controles por otras partes. Pero más. Porque ya sabe usted que en carretera la Guardia Civil, eso del radar, a partir de cuando es de noche ya no están, se van a casa a dormir. Además, si ebrio se puede ir perfectamente a caballo. Claro. Y no pasa nada. Hombre, pero no por el centro de la ciudad, caballo por el campo. Una norma que prohíba que vaya a caballo. Puede ir sobre un cable sobre las cataratas del Niágara. El director que tiene caballo puede aprovechar los fines. ¿Tiene caballo? Sí, tiene caballo, ¿no? Cosa de este hombre. Yo monto, pero no tengo. Lo que pasa es que no lo quiero decir, ¿por qué? ¿Y caballerizas? Sí, hombre, y caballerizas. No, y una hacienda entera llena de caballos. Un caballo es un signo externo de lujo muy caro, ¿no? Un caballo. Oiga, tener un bozo de cuadra, eso sí que es. Claro. Y un jockey. Como no lo sé, no puedo explicarlo. Pero usted tiene caballo. Sí, he tenido caballo, hombre. Yo monto a caballo de vez en cuando. Ah, sí, pero no tengo propiedad. ¿Le prestan? Un trozón. No, se alquilan. ¿No sabe usted que se alquilan los picaderos los caballos? Pero eso alquilan. Ah, pero los picaderos no era otra cosa. Los hay que saben chino y algunos que saben otras más. ¿Usted va a los picaderos burros? ¿Cómo es un picadero con caballo, coño? No, siempre he dicho un picadero. Picadero. Si acaso con palangana. Yo muchas veces he dicho, este apartamento está muy bien por picadero. Ahí sube el caballo. Si es que se hace por analogía, que se llama. Sube el caballo. No, por analogía. Ahí suben jinetes, pero no suben caballos. Ya, pues. Oiga, lo que se aprende aquí viviendo. Sí, un picadero con caballo. No había oído en mi vida. A mí lo que me gusta es que no es nada machista el lenguaje. ¿Verdad? No, o sea, lo del picadero porque suben jinetes. Sí, digo ustedes, no me levanto y me voy. Porque vamos, no me pagan. Tiene mucha razón, no. Pero perdone, señorita, señora. Por Dios. De jinetes y como decía el otro... Y yeguas. Y jinetas también. Jinetas, sí, caballo, la jinta. Claro, yo tenía un amigo que era hockey. Caballos que era un hockey inglés, pero sería bajito. Era más bajo que yo. Y estaba en una pensión en la calle de Arapiles, en la pensión de Doña María, en la calle allí en la plaza Conde Valle de Suchi. Y una vez me acuerdo que le dimos una comilona y engordó 60 o 70 gramos. Perdió una semana llorando. Perdió todas las carreras. Se pasó una semana llorando. Sí, ¿verdad? Uf, llevaban un control, era una cosa de los hockeys. Y este era un hockey inglés que además no tenía media jeta. Y las niñas de gimnasia rítmica de esas amigas. Un poco, ¿no? Las niñas eran tan maravillosas, la poder australiana o la mafia. Pero hace 8 horas diarias de gimnasia. Sí. 8 horas diarias. Eso tiene mucho que ver. Pero lo que ocurre que en el momento que deje la pasarela... Se pone como una banda poca, Marina. Y a los 60 años estará igual de mal que cualquier... ¿Saben ustedes lo que hizo un amigo mío? Lo peor. El triunfo tiene mucho desperdicio. ¿Usted cree? Sí. Así que no lo... Oiga, les voy a explicar otra cosa. Les voy a explicar otra cosa. Dice que las chicas son más críticas ante la televisión que los chicos, según un estudio norteamericano. ¿Qué tal? ¿Las mujeres o los niños? No, dice las chicas, actualmente. Las adolescentes norteamericanas. Pero las de última más críticas. Dice que son más críticas. Es muy confiante. Claro, mira, chicos, ¿no? Ya, mujeres y hombres, niños, no, pero adolescentes, académicos, claro. Oiga, ¿sabe cómo, don Carlos, usted que es de ciencias, ¿sabe cómo ha llegado la ingeniería genética a las latas de tomates? ¿La qué? La ingeniería genética. Sí. Dice que la firma británica Zeneca ha envasado la primera cosecha comercial de tomates alterados genéticamente y está ya lista para ponerlos en los supermercados. ¿Qué le parece? Que esté tranquilo en la mata, que ve un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda para Caracas. Bueno, pero ahora que se habla de la genética para mejorar el tomate, para que haya más genéticas, para que sea más grande, todo eso se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. Por culpa de una serie de imbéciles que no querían pepitas en las mandarinas, hace muchos años se cargaron la mandarina, inventando la clementina, la gripina, la josefina, la no sé qué. Pero la mandarina, como tenía pepitas, a alguna señora, con perdón, le molestaba para el niño las pepitas. Un caballero también. Se las han cargado, las pepitas. El niño, la señora. Hombre, pero ¿cómo puede ser eso? Porque las frutas eran de estación. Ahora le llaman, ahora hay fresón, que no sabe a nada. Y entonces le llaman fresitas del bosque. Una cosa enana de así que no sabe a nada. Pero son fresitas del bosque. Pero que no sabe a nada. Que además, hombre, de fresas y fresones, no existen las fresas del bosque. No, pero es que ya no hay fresas. Ahora, por favor, de no llevarle la contraria. Pero no existe la mandarina. Que sabe a mandarina, que tiene pepitas. No existe. Las fresas de los que hay en el mes de febrero son malísimas. Ya sabe, espantosas. Ya sabe usted, don Carlos, que desde que se ha inventado las máquinas de cortar jamón, el bidet... Claro, bueno, pues le explico. ¿En qué consiste? Dice que los tomates... Después de cualquier reunión, señora Marquesa, daría la mitad de mis posesiones. En una reunión del Opus. Dice que los tomates han sido alterados genéticamente para reducir la actividad de la enzima, a ver si lo digo de una tacada, poligalactuloratasa, que normalmente provoca una maduración tan rápida que los pudre durante su transporte. Se llaman enzimas fermentos o diastasas. ¿Qué le parece? ¿Qué haría? Y dice que entonces los grupos ecologistas han protestado. Pues han hecho bien. Dice que las latas llevan una etiqueta para advertir a los compradores del tratamiento genético de su contenido. Ese tomate... Que tratar genéticamente el tomate... Pues yo ya no me pienso comprar ese tomate. Con tomate de ese no puede estar bueno. No. No se habla con el juego. Debe saber a cápsula. Claro. Sí. Ni a tomate. Ni a tomate. Vale. Es la 1:48. ¿Tiene idea de cómo decorar el salón? ¿El dormitorio? ¿El cuarto de los niños? Si la tiene, venga a vernos. Y si no, descubra la experiencia del Corte Inglés. Proyectos realizados por especialistas. Presupuestos a su medida. Financiación hasta 24 meses sin entrada. Descubra todas las posibilidades de su hogar con los expertos del Corte Inglés. Ponemos en práctica sus ilusiones. También en tiendas El Corte Inglés. Hace tiempo que quiero estudiar inglés, pero no me decido. Lo veo difícil. Deja de estudiar y habla inglés. Una simple llamada telefónica te permitirá empezar a hablar inglés desde mañana. Llama a Home English, 902-23-24-25. Home English, el método natural, 902-23-24-25. ¿Diabetes, hepatitis, colesterol no encuentra solución satisfactoria? En Terapión podemos ayudarle. ¿Le gustaría mejorar su diabetes, hepatitis o exceso de colesterol a través de medios naturales? En Terapión le enseñaremos cómo hacerlo. Consúltenos. Terapión. Teléfono 96-348-0088. Naturalmente. La mejor compañía del mundo necesita tu ayuda. La mejor compañía del mundo para los enfermos de SIDA necesita que le prestes tu apoyo, tu solidaridad, tu cariño, tu compañía. Ayúdanos. Llama al 738-7560 de Madrid. Apoyo Positivo. La mejor compañía del mundo para los afectados por el virus del SIDA. Radio Voz. Voz para todos. Viva la radio con Miguel Ángel García Juez en Radio Voz. Bueno, pues el gobierno andaluz, dígame. Aunque dice don Carlos que no le gustan las señoras mayores, hombre. ¿Cómo las señoras mayores? ¿Qué señoras mayores no le gustan a usted? No, hemos dicho, esta señora que viene está con la edad que tiene, hijo, y ya es vieja, dice usted. He dicho mayor. Ya es mayor. ¿Pero quién? ¿A quién se refería usted? No, a una que estaría en la rey. ¿A Bárbara Rey? Sí. Ande, mire. Mire, usted, yo siempre he tenido... Dice que está estupendo. ¿Con quién ha venido este señor? No, sí, conmigo no, ¿eh? Con no, conmigo no. Yo arrastro muy bien. Si nadie va a discutirlo. Una frustración toda mi vida. Y es que no me haya pasado a mí lo que le pasó en el graduado, al graduado cuando lo sedujo la señora Robinson. Sí. Yo hubiera acabado... No, mucho más guapa la señora Robinson. Cuando yo acabé el bachillerato, me hubiera a mí seducido la señora Robinson... Otra cosa hubiera sido su vida, ¿verdad? Yo ahora mismo igual estaba en Radio Nacional. Por lo mismo. Por lo mismo, claro. Pues miren, empujando el carrito. Les voy a leer esta noticia que es buena. Dice que el gobierno andaluz prohibirá, ya que hablamos antes de alcohol, que se me ha pasado, el alcohol en autovías y autopistas. Ah, en carretera sí se puede. Lo vendan. ¿Eh? En carretera sí se hombre, puede. En carretera es más complicado porque hay claro. A los lados hay... Las ventas, el oasis, claro. Las palmeras... Claro, hay de todo, ¿verdad? Es más complicado. Pero a mí me parece una medida muy razonable. Sí, que lo ¿eh? ¿Sabe usted cuál va a ser la respuesta inmediata de los aficionados? Lo van a llevar la botellita dentro, la petaquita. Pues eso ya no se usa en España, la petaca, ¿no? Todo lo que sea... Oiga, de todas formas, hay que ser borracho. Ahora, yo le digo a don Miguel Ángel, España es de los pocos países que este tema no se ha controlado, porque usted va a cualquier país nórdico y es que la gente no se le ocurre de ninguna manera conducir borracho. Ahora yo le voy a decir pero les voy a decir una cosa, la cultura de beber de este país no tiene absolutamente nada que ver con la cultura de otros países. Es decir, la gente bebe y sabe beber, es decir, por ahí en no, el extranjero, no, perdón, ahí la mayoría de la gente. Y en los países nórdicos le cuento yo lo que pasa el viernes por la tarde, quedan unos en casa de otros, cada uno lleva una cosa para la cena porque eso de invitar no está bien visto. Y entonces, según llegan, cogen lo que tengan de alcohol, se lo zampan de un trago y acaban la mitad de los invitados tumbados en las alfombras. ¿Qué le parece normal eso? Pero se ven horrores, lo que quiero pero, decir. Pero mire usted, ¿y qué pasa? Dejan el claro, coche, llaman no. un taxi, se meten y al día siguiente vuelven a poner. No, no, pero es que, perdón, es que las borracheras que cojan son de desmayo. Aquí normalmente, pero, en este país, ciego, la gente vive, bebe mucho, pero vamos, para que vea usted un señor en esas condiciones, pero, es muy difícil. Pero Miguel Ángel, fíjese usted que le voy a llevar a contraer cosas muy peligrosas siendo usted el responsable sí. y director de esta compañía. Yo estoy de este programa. Que usted... No, digo de esta compañía, de esta compañía en la que estamos. Ah, muy bien, muy bien. El alcohol no hace falta estar muy borracho para que sea peligroso en el volante. Claro. Yo diría que lo contrario. Lo peor del alcohol es estar en la euforia. En la euforia. Cuando dice, claro, a mí no me pasa nada. Y tira para adelante. Es una seguridad. Yo le aseguro, sí, y yo he visto multitud de ciudadanos que tienen por hábito beber y van realmente colocados. Y van con bastante seguridad, ¿eh? Ah, bueno, al margen de todo. Ya no, pero por supuesto. El alcohol, el alcohol en el volante... Por supuesto, y por supuesto. Pero eso no obsta para que se sienten axiomas. Y uno de ellos es que el alcohol es fatal para el coche. De la misma manera que es buenísimo, por ejemplo, la cosa de aquí. Para el arroz que hace el don Alfonso. Ah, sí. Oiga, ¿viste ustedes? ¿Han visto ustedes? ¿Cómo? Un ruedita de ese, un fresco y tal. Oiga, ¿le echa vino? No, para tomar. No, algunos italianos, hay recetas de arroz que le ponen vino. Sí, claro. Don Alfonso, dígame, ¿a usted le curraban de pequeño? A mí no, a mí solamente me dio una hostia mi padre una vez. Se le cayó el cristal del reloj. Fue la única vez. ¿Y qué hizo usted? Y es la única vez que me ha pegado. Nunca me ha... Pues me puse delante de él y le dije... ¿Pero tú qué te has creído? ¿Le dijo eso a su padre? Sí, pues debía estar yo muy... ¿Venía de las fiestas o algo? Muy fuera de sí. ¿Vergüela o algo o no? Y antes de que yo dijera el do de creído... Cayó. ¡Bum! Otra. Ya no me... Luego, uy, lo pasó mi padre porque yo estaba hecho polvo por ahí. ¿Y a usted, don Luis Ángel? Yo, a mí, no lo recuerdo, pero yo un día le amenacé a Jimena, que digo, te voy a dar una paliza, y dijo, como es una paliza... voy a ver al defensor de los niños. Ella creía que era el defensor del pueblo, que era el defensor de los niños, se lo cuento. Y claro, ya no la... Claro. Mi madre alguna bofetada. No, pero eso con la zapatilla. No. Alguna vez con una zapatilla me ha dado. Era más hacerlo de la escoba. Sí, pero más que darme el amago. No, y las madres lo que ha cobrado son pellizcos. Es que ha sido muy buena. Sí, ha sido muy buena. Pues esta encuesta para qué? Ahora se lo explico, pues yo he cobrado por todos. Entonces. Bueno, pues dice que la violencia sufrida en la infancia se queda grabada en la química del cerebro, oiga. Sí, lo que dicen los americanos. Para dar una azota a un niño. No, ya, hombre, ya, pero no, hombre. Es que se le engancha con hierros contra la pared y con un látigo. Dice que esos cambios bioquímicos, ¿verdad? Dice que pueden ser la vía por la que un niño se convierta en un adulto violento. Estas cosas los americanos, ya saben, un día le pega una bofetada a la madre al niño porque ha hecho cualquier atrapallada y luego el niño sale el violador de Wisconsin. Se lo debe hace la matanza de Texas y le echa la culpa a su madre porque un día le pegó con una zapatilla. Un amigo mío que es un cirujano eminente aquí en Madrid, que tiene un compañero que está en Estados Unidos, me contó que le puso, que eso sí es verdad, que él fue el chaval y le denunció a malos tratos al padre en Estados Unidos y le armaron un follón de mil demonios, pero un follón gordo. Sí, sí. Que creo que cuando llegó aquí unas vacaciones que vino a España, cuando bajaron del barco, cogió al niño y dijo, niño, baja. Ahora estamos en España. Y creo que... ahora te vas a enterar de lo que vale un peine. Ahora vas a ver lo que es tu padre. Y le puso la cara como el mapa. Sí, ¿no? Ya. Aprovechó, ¿no? Ya. Era con el más brutal que he oído nunca. Esperar un viaje. A un niño se le puede dar una bofetada en un momento, digamos... Y a un mayor, yo ya empiezo... Creo que hay que empezar a darse la bofetada. Era una cuestión personal. Era que le habían mal niño de Estados Unidos. Era una cuestión personal. Va a punto de ir a la cárcel. Sí. Hombre, yo no, evidentemente estamos hablando de cosas completamente distintas, pero vamos, yo creo que un cachete cuando se merece, yo creo que no le frustra a nadie, al contrario, yo creo Jaimito, que... Jaimito le ha pegado mucho. Sí. Hombre, lo que pasa es que ese es un tema muy delicado, que sí que de algo se puede tratar muy frívolamente, porque ahí... No, claro, no estás por hablando... Por supuesto que no es la histeria de la gente esa, dice, bueno, pues un niño de 12 tengo cuando le das una azota en el culo y no se... Pero no ¿cómo? Pasa nada. Ahora... Uno o doce. Hay un... Es que hay un índice tremendo... pero eso, de malos tratos. Todo el mundo sabe no, lo tremendo, que cada vez más, ¿eh? Pero no, o sea, todo el mundo sabe en este país lo que es un maltrato y lo que es una bofetada a un niño impertinente, claro, a un niño que no hay forma de hacer carrera de él. Claro. Otra cosa, no hay que meterle astillitas en las uñas. De la generación de los años 60, de todos los hijos de la generación de los 60 que llegabas a una casa invitado, y entonces el niño te pisaba, claro, cogía y metía la mano en los panchitos y se lavaba con tu Coca-Cola y tal, y decía la madre, ay, Albertito, hijo, no debes de hacer esto porque son unos invitados. Y yo le decía, bueno, le doy una patada en el culo al niño que sale gravitando. Eso, doña Rosa, es muy sajón, ¿eh? No, así salen luego los de la Matanza, claro, de Texas. Que matan a 225 y dicen que están acomplejados de pequeño. No le daba mermelada a su madre. Eso de que los malos tratos no deben ser malos. Tenemos un ejemplo, don Miguel Ángel ha declarado que a él le han dado alguna bofetada. Por la zapatilla, pero es distinto, la zapatilla es muy. Y no tiene ningún trauma, al contrario. Está crecido. Suscribo hasta la última, ¿eh? Ganadas a pulso. Sí, ganadas a pulso. La zapatilla, de la madre. Una detrás de otra, ¿eh? Es que hay una cosa, evidentemente, a los niños hay que corregirles, no pagarles. Pero hay niños que son especialmente malos, ¿eh? Hay niños que son de la piel del diablo. Conozco yo algunos mayores de 40 y tantos que también. Pero yo hay una relación con la educación. Y los padres. No. O sea, padres equilibrados, tranquilos, que tienen claro lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, normalmente los niños son normales. Y, a lo mejor hermanos y uno es un santo varón y niños. Hay niños que empiezan a dar el follón desde que nacen y están llorando toda la noche. Eso que decía un médico amigo mío, que le preguntaba, el doctor, ¿por qué llora el niño? Y dice, coño, porque sabe que molesta. Claro. Yo no lloraría, esto es seguro. Hombre, y empiezan a llorar con 100 días. Y están llorando y noches enteras y tienen el sueño cambiado y les dan no sé qué y sigue con el sueño cambiado y llora y llora. Corresponde siempre a unos padres absolutamente débiles y una madre cuando el niño llora pierde los nervios. Si tú no pierdes los nervios, al segundo día el niño llora. Yo no estoy en ese caso, ¿eh? Yo no he dormido mal por el comido nunca, porque realmente habrá dormido mal. Será la madre de los niños. Pero normalmente no, pero fíjate que tampoco he tenido ese caso. Pero repito, que hay niños que sí. Había algunos que están todo el día dando. Eso lo ganan, pero vamos. Luego hay niños muy listos. Dice niño, que está a la visita. Dice niño, ¿y de este señor cuántas son 12 y 12? Dice niño, 24. Y toma, jódete, con 18 años. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Llegan las noticias de las 2, la 1 en Canarias, y entramos en la recta final de Viva la Radio. Vamos a hablar del espionaje en España. Noticias. Son las 2, es la 1 en la Comunidad Canaria. Muy buenas tardes. Felipe González contestará dentro de un par de horas a las preguntas formuladas por el Partido Popular, Izquierda Unida y el PSOE sobre los contactos mantenidos por el Gobierno.